Adelanto que si ustedes comprometen o cumplen con el esfuerzo que es social, que es imprescindible sumar al combate a la inseguridad, estaremos dando los mismos o mejores resultados. Sé que los integrantes de este Consejo Ciudadano son gente comprometida, así es que estoy seguro que vamos a dar buenos resultados.